Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ballet folclórico Hakchiwa en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. El montaje coreográfico es un espectáculo creado con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran la variedad y riqueza de las costumbres y tradiciones del país. Vestuario y elementos étnicos son utilizados por el cuerpo de bailarines en varias obras montadas bajo la dirección general de Rafael Camino. Este espectáculo se presenta de manera permanente los días miércoles en la mencionada institución. Internacionales. La Habana. El segundo festival de cartel, que alberga distintos proyectos expositivos, se llevará a cabo del 25 al 29 de abril en la capital cubana. Para la jornada inaugural se anunciaron las exposiciones Un Grito de Mujer, que es una antología de la característica cubana realizada por 30 mujeres desde 1959 hasta la actualidad, y Carteles de Marta Granados, que es una retrospectiva de 35 años del quehacer artístico de esa reconocida diseñadora colombiana. Durante el encuentro también se expondrá una colección de carteles de creadores latinoamericanos y caribeños. Además, se realizarán talleres, conferencias, coloquios y encuentros con artistas locales e internacionales. El festival es organizado por el Consejo Cubano de las Artes Plásticas del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y está avalado regionalmente por la Asociación Latinoamericana de Diseño. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.